Paula Ana ya está en en esta primera semana de Radiocracia. Muy buenos días, Paula. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, acá estamos con Lautaro, ya se acerca la hora del si morfi. Si usted le va a cobrar derechos de formación a Florencia Srur, yo voy a decir que Paula Ana es un invento mío. Ana es un invento de Lautaro Bentivegna. El que la trajo aquí fui yo. Ay, cómo estamos queriendo sacar de algún lado capital simbólico. Paula, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿De qué charlamos? Bueno, vamos. El otro día estuvimos hablando de COVID y demás, de qué hacer, y vamos a cambiar rotundamente de tema. A ver. Empezaron las clases y, bueno, ¿qué llevan los chicos para comer? Vamos a hablar un poco de eso. Un poco la idea es que darles algunas ideas prácticas por ahí a las familias, a padres que están escuchando la radio, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, me llegó una nota del colegio pidiendo merienda saludable. Yo sé que no es así en todos los colegios, que en algunos colegios les dan la merienda, pero bueno, en el caso en que la tengan que llevar, está bueno saber qué llevar, ¿no? Así que bueno, me pedía merienda saludable, pero no decía nada, o sea, no especificaba bien qué considerarían saludable, y vieron que ese término hoy por hoy está bastante tergiversado por la industria. Claro. ¿Qué piensan ustedes cuando, porque yo en realidad hablando con algunas mamás, me daba cuenta de que el término saludable era como que, bueno, se nos venía a la cabeza, por ejemplo, un copo de cereal. Claro, cereales, fruta, yogur, pienso yo. Vos sabés, claro. Paula, que mi hijo tiene 7 años y sí. Él te relata todos los ingredientes que supuestamente tiene un yogur de estos que vienen con los dibujitos de Among Us, qué sé yo, te dice, pero tiene zinc, alto valor en calcio, no sé qué, porque claro, eso sería saludable para él. Claro. Bueno, sí, se nos viene a la cabeza todo eso, ¿no? Los copos de cereal, los aritos frutales, las barritas de cereal, los turrones, los alfajores de arroz. Bueno, todo eso no aplica como saludable. Cada vez lo sabemos más, cada vez somos más las personas que, leemos las etiquetas. Por ahí antes estábamos como más como empapados con la industria, pero ahora el consumidor está cada vez más consciente de lo que come. Entonces, bueno, ya solo con mirar los ingredientes nos damos cuenta que por ahí no es. Y la idea un poco era traerles algunas ideas prácticas para que sepan qué llevar, pero sin complicarse demasiado, ¿no? Porque también esto suma una cosa más a la tarea diaria de madres y padres. Así que, bueno, la idea era un poquito traerles algunas ideas. A ver. Bueno, les cuento. Vos dijiste bien frutas, ¿no? La fruta siempre va. Todas las frutas, porque bueno, muchas familias entran en esto de que bueno, y pero cómo se la mando y cómo la va a comer y que si tiene cáscara, bueno, siempre tratar de que haya mucha variedad, de elegir siempre las que están de estación, que son las más ricas, las más baratas. Podemos mandar banana, manzana, pera, mandarina, naranja, durazno, todas. Si, por ejemplo, podemos cortarlas en un tupper y dejarlas cortadas, mandarles un tenedor, por ejemplo, y si queremos le podemos poner unas gotitas de limón para que no se oxiden. Claro, la manzana, por ejemplo, la banana. La manzana, por ejemplo. También, bueno, palta, aceitunas, también podemos mandarles cocidas como manzana o pera asada también en un tupper, chips de banano de manzana. Después también verduras, ¿no? ¿Por qué no verduras? Sí, uh-huh. Es como que no se nos ocurre mandarles verduras. Bueno, puede ser bastones de zanahoria, pepino, tomate cherry, rueditas de choclo, chips de papa, batata, zanahoria, bueno, todas esas opciones, frutos secos y frutas desecadas. Y bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado con los más pequeños, los menores de 3, 4 años, porque no se recomienda dárselas enteras, pero bueno, también otra opción. Los cereales que sí, ¿no? Que no son los copos de cereal ni los aritos. Los pochoclos y la quinoa pop, por ejemplo, que bueno, ahí también tenemos que tener cuidado con los pochoclos, sobre todo con los más chiquitos. Galletitas hechas en casa, de avena, de legumbres, de frutos secos. Muffins o budín casero, y ahí tenemos como una amplia variedad, porque podemos hacerlos de limón, de naranja, de banana, de manzana, de pera, con cacao amargo, con chips de chocolate, con frutos secos, con arándanos. Bueno, ahí tenemos para crear y para variar. Y lo que está bueno del muffin o del budín también, ¿no?, es que lo podemos frizar cada porción y ir sacando durante la semana. Entonces, ahí ya vamos resolviendo. Claro. ¿Qué más? Pancakes también, que se pueden frizar y se podemos hacer de avena, de coco, con frutas. El huevo también es otra opción, cortado, por ejemplo, en trozos o omelette en tiritas. Y bueno, otras opciones, por ejemplo, trufas de avena, frutos secos, de legumbres, barrita de cereal casera, chipá, fainá, talitas, grisines, snacks de legumbres, mini tortillas o croquetas. Bueno, hay muchas opciones. Si salimos un poco de los paquetes, aparece todo este mundo que, bueno, está bien, hay que, por ahí hay que estar un poco en la cocina, ¿no? Pero es un ratito y ya está, y podemos como programarlo y hacer varias cosas y frizar, y bueno, ya tener medio lista todos los snacks para la semana, ¿no? Preguntas, Paula. Se da una situación que es que uno le pone la mejor voluntad, le prepara el tapercito, pero llega al colegio nuestra niñe, sí, y se encuentra con el maldito que tiene los chisitos. Claro. O que tiene otra cosa. Digo, hay un trabajo que necesitamos hacer con las infancias para que comprendan o que valoren la importancia de los alimentos saludables. Digo, es una batalla que no solo se da desde lo nutricional y desde la preparación, sino que el convencer a ese niño que lo que se está incorporando es le va a hacer bien. Digo, eso es fundamental, ¿no? Sí, es una tarea en casa mucho de hablarles, de explicarles. Estaría buenísimo que todas las familias como por ahí pudieran como mandarles cosas saludables, porque sí, a mí también mis hijas me dicen, mamá, ¿cuándo puedo llevar la galletita esa chocolatosa rellena? Oreo. No diga es, que exacto. Es lo que nos piden todos. Pero es una bomba. No, o sea, no, en esa no transo y les explico y que eso no es saludable, pero bueno, ellas también me dicen eso, que hay un montón de chicos que las llevan. Sí, y algo es, también es una que lucha. Algo que también podría incorporarse, ¿por qué no pensar en una formación o una caja de herramientas para los padres? Que puede ser motivada desde el mismo ministerio, decir, che, pero digo, el ministerio una herramienta para de educación en las escuelas públicas, mi hijo va a una escuela pública, va a la mañana, o sea, desayuna en la escuela, les dan pan y leche. Claro. Pan y leche, y entonces cada quien también lleva sus cosas, el mío, bueno, yo trato de mandarle todo saludable, nada en paquete, hago, me levanto a hacer los pochoclos, todo ese cuento. Porque los quiere calentitos, encima todo, viste, claro. Es mañero. Pero lo cierto es que es lo que dice Lautaro, al lado están sus compañeros comiendo. Sí. El otro día me dice, no me acuerdo, no, tal llevó un pebete y lo comió con mayonesa. Claro, se vuelven locos a la mañana, leche con pebete y mayonesa. Y además está el kiosco, ojo. No sé si están los kioscos. Ya no más. No, no están los kioscos. No hay más kiosquitos. No hay más kioscos. Me quedé en el tiempo. Pero bueno, es complejo. Sí, a todo lo que vos dijiste, hay por ahí algunos ingredientes que son muy caros si los compras en cualquier negocio en el centro, pero si aprovechan el mercado municipal, hay frutos secos baratos que se pueden comprar. Maíz pisingalio. Hay maíz. No, y hay el maní está súper barato y es maní agroecológico. Maní sí es una buena opción, sí. Maní, y la palta que decías recién, la palta está a mitad de precio en el mercado municipal. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar los mercados. El mercado municipal es para que compre la popular, digamos. Uh-huh. Entonces hay que generar también que la gente sepa que hay opciones muy baratas de cosas que tal vez en la verdulería del centro la conseguís, no la podés comprar, porque está tal cual. Arriba es de los 300, 400 pesos, 500 pesos, no sé. Paula, ¿algo más para aportarnos? ¿Algo más? Bueno, no, esto, que para no hablamos de qué tomar, agua, ¿qué tomar? Ni hablar, agua, o sea, agua. No se negocia. Agua. Siempre llevar agua. Tal Así cual. Que bueno, nada, y tal ahí cual. Cerramos. Tal cual. Agua en botellita reutilizable, no andar llevando. El otro día veía un negocio que decía, si vas a tomar agua, no te la cobramos porque no vendemos agua en botella. Sale, es para nosotros mejor darte el agua gratis en un vaso que claro, que aportar al plástico. Exacto, y eso está buenísimo. Sí, eso es buenísimo. Uh-huh. No, ay, que me encanta eso, no sabía, pero sí, está buenísimo. Sí, veía en un cartelito en un negocio. Si vas a tomar agua, te la damos gratis, no hay problema. Bueno, muy bueno. Gracias, Paula. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. El otro. Dale. Muy bien. Besotes. Pasó Paula Ana con su columna Nutrilúdica.